imagino de esa segunda grabación que la primera media caótica, ¿no? Va, súper caótica. Claro, la primera fue caótica, pero no solo fue eso. Es como un poco un cliché. Sí. Pero el hecho de ir a grabar un estudio más frío, digamos que daba, vos decís, ah, tiene los aparatos, tiene los micrófonos, como que está bien. Y estás pagando pila de plata. Y eso, si todavía no estás muy seguro de lo que querés o de lo que haces o lo que sea, es una situación bastante tensa. Y más allá de que la gente puede tener sus buenas intenciones o lo que sea, si tenés como cierta inseguridad o cierta hipersensibilidad acerca de lo que estás haciendo, digamos, como que es algo que de alguna manera te da un poco de vergüenza o que además si hay una persona como atrás de una computadora diciéndote uff. Ah, ¿otra toma? Ok, dale. Es como que... Sí, sí, da Es difícil. Y lo entiendo porque lo entiendo, porque alguien que se dedica todo el día a grabar personas que le pagan, digamos, y es su trabajo, le debe ser difícil escuchar a un joven que no canta muy bien y desafina y quiere cantar, tirar 100 tomas de la misma canción. Lo entiendo. Pero a la vez para mí era como... Me costó mucho. Y obviamente con Fabri la dinámica era totalmente distinta, era mucho más extendido. Podíamos fumar un tabaco y conversar, sentirme como más cercano y a la vez escuchar los discos que se habían hecho y los discos que se estaban haciendo, que eso es como otra... Esa es como otra de la magia y de lo... Algo que es difícil de explicar, como el feel de agua, pero ese estudio, digamos, donde se grabaron un montón de discos, siempre había como un solapado, porque la organización no era perfecta. Entonces, si a mí yo tenía que ir a grabar a las 3, llegaba y estaba grabando Lucas, por ejemplo, como estaba grabando El Entusiasmo, y Lucas había llegado tarde y Fabri también, entonces se había estirado y estaban hasta las 4. Y yo me sentaba ahí en un rincón y me fumaba un tabaco y escuchaba las mezclas. Y eso de alguna manera no planeada, creo que a mucha gente le pasó, como que generó vínculos y aprendizajes y no sé, cosas que están buenas. Con Jorge Portillo, por ejemplo, me pasó lo mismo. Estaban solapados como los trabajos de los discos. Y eso, un día llegaba y estaba escuchando Fabri una mezcla, o estaba trabajando en una mezcla de un tema del disco de Portillo. Me decía, oh, dame 10 minutos que estoy... Y lo sacaba por los parlantes. Sí, se apá, qué bien esto, qué... No sé, todo eso de alguna manera como retroalimenta la cuestión. Sí, te generaba también ideas para meterle a tu composición y también como una unión ahí más con lo que estaba pasando, ¿no? Sí, sobre todo... Eso, lo de las ideas puede ser justo en ese momento, como que yo tenía unas ideas bastante claras de lo que quería hacer, pero aún así, lo que, no sé, lo unía un poco con la realidad y con las personas y con la imperfección y con lo que es trabajo de hacer un disco de una manera relativamente casera, pero... Me costó un tiempo entender que había magia en cosas que funcionaban, pero de una manera rara. Y que... cierta búsqueda de perfección, digamos, es mucho más compleja que simplemente hacer que algo quede bien. No sé si estoy como explicándolo de una manera correcta. Yo lo entiendo como que no todo tiene que ser como un reloj para funcionar perfecto, sino como que en esa cuestión de que las piezas están de otra manera predispuestas, uno va entendiendo las dinámicas y se va introduciendo y ahí encontrás sí. La comodidad, ese placer que te genera también. Eso, exacto. Así. Sí, tiene que ver eso con sentirse cómodo con lo que estás haciendo, digamos, y con el proceso y a la vez con uno mismo también. Todo eso se fue dando así. ¿Qué más? ¿Cómo es el proceso para componer? ¿Cómo nace? ¿Empezás por una letra o empezás por la música? Empiezo por la música, siempre, excepto rara excepción. A veces tengo algunas palabras escritas y después cuando los uno con algo tienen sentido, pero no, nunca he empezado por una letra, hacer nada. En general con la música, sí. Ahora justo, bueno, en este momento no tanto y como que estos últimos 2 años de trabajo en este disco me cambiaron un poco en ese sentido porque estuve bastante metido dentro de la computadora y en esa parte, pero en general sí, suelo tener una guitarra o un teclado a mano y divagar, como que es una práctica diaria, mucho más en ese momento. Y eso, repetición y pequeñas ideas que se van uniendo con otras. Y en general eso, surge como alguna idea en algún instrumento, sea guitarra o un teclado, y una idea melódica para la voz, Así es, 90% de las composiciones. La idea melódica para la voz es según lo que tiraste musicalmente, sí. Primero, sin la letra. Sí, a veces... Como un tarareo, capaz. A veces es tarareo, a veces en un par de palabras, a veces es más inconsciente. Hay letras que han salido... y eso es como también se repite, no sé. Esto lo he hablado con Fabri y con otras personas también. Como está esa cuestión de que no sabes de dónde sale eso. Pero bueno, supongo que sale de cosas que estás procesando por dentro a un nivel semi-consciente. Y eso, algunas letras han salido casi sin pensarlo, casi como son. Y otras las cambié totalmente. La máquina de tejer. La máquina de tejer. ¿Sentís que tenés las mismas sensaciones al escuchar la música que al crearla? No, definitivamente no. Es decir, hay un elemento como que creo al que crearla y al ejecutarla, ¿no? O sea, uh-huh. Al ejecutarla compartida, no en soledad. Sí. En la parte más como neurótica hay un elemento de juicio, digamos. Como quizás en lo que hacen otros que no trabaja de esa misma manera con lo de uno. Pero a la vez, en la parte buena, no sé, creo que parte de la motivación para cualquiera que hace música es en parte crear... No sé si para cualquiera, pero supongo que sí. Crear música que te gustaría escuchar, pero no existe, ¿no? Entonces, seguro que hay algo... A mí me sucede como que hay un periodo de emoción entre cuando hay un tema nuevo y más o menos toma forma, que es desde que es una idea medio cruda hasta que cuando toma forma, como que llega a su mejor momento, y ahí me parece algo especial y muy emocionante, me emociona físicamente, me pongo ansioso, como que... Lo escucho y digo, acá hay algo. Y eso dura más o menos 2 semanas y después es como hasta que va bajando empinadamente hasta que eventualmente se da y ya está un tema viejo. Pero hay algo en tocar eso que de alguna manera como que lo vuelve a la vida. Sí, tenés suerte. Sí, no sé, el hecho de estar con muchas personas en un cuarto haciendo ruido a la vez tiene algo que seguramente tiene cuestiones físicas y que es lo más emocionante que hay. Yo toco solo y me gusta y está bien. Y a veces logro cosas que me entusiasman. Pero el hecho de estar con otras personas que están haciendo su ruido a la vez a mí me genera una sensación como de adrenalina y de cierto como... Puede no funcionar y ser como lo peor del mundo. Pero cuando funciona genera como cierta sensación de éxtasis, digamos. quizás, que se puede dar de distintas maneras, pero creo que es un poco lo que buscamos quizás en esta música, como de distintos costados. Puede ser algo muy emotivo, o puede ser algo muy ruidoso, o puede ser algo que tenga sonidos que son atractivos o excitantes o lo que sea, pero es como buscar cierta sensación de éxtasis. También de tocar en vivo, y eso es raro. Como que de alguna manera te pone un poco a la defensiva y a la vez hace que haya una adrenalina que está buena. No, al tocar en vivo, que a cada tema que se termina te aplaudan. Sí, es raro. Es raro. De hecho, en una época teníamos el plan, esto hace mucho tiempo, de hacer como secciones de temas, tocar tipo 25 minutos, claro, y parar. Pero es difícil hacerlo y que no funcione. Sé, a mí me pasa raro eso, no sé por qué me lo cuestiona tanto de cuando voy a los toques. Es como, ¿por qué tipo hay que aplaudir a cada rato? Si en realidad a mí, si yo estoy acá en este lugar es porque realmente quiero estar. Entonces, la otra persona que está ejecutando esa música puede entender que yo no tengo la necesidad de aplaudirlo y lo estoy claro. Admirando, ¿no? Así sí. Como... Sí, no sé, supongo que como que ya está tan establecido que es como que se genera una cuestión medio como que hay que hacerlo, y a la vez si no lo haces se sentís raro, y supongo que el que toca, si no sucede, quizás hasta pueda pensar como que no está funcionando, pero es raro. Está, pero lo han hablado, por lo menos me quedo... Sí, sin duda, sí, sí, es como que, da, no sé, tipo, tres minutos y de vuelta... Ver música en vivo, sobre todo, tiene algo muy especial. A mí me ha pasado muchas veces en distintos ámbitos, con cosas que me gustan mucho, cosas que no me gustan tanto, de estar en un momento viéndolo y pensar, wow, esta es la mejor banda del mundo. Digo, y lo es, en ese momento lo es. Como ese día es la mejor banda del mundo, y eso solo te lo da estar ahí. Sí, comparto totalmente. ¿Hay otras cosas que te provocan una mayor conexión que la música? ¿Otras actividades, por ejemplo? No sé si puedo medirlo. Sé que ahora no tanto, pero cuando era un poco más chico sí sentía como... Y quizás tenía que ver también eso. Me sigue sucediendo un poco, pero quizás no tener algunas conexiones humanas que necesitaba. Me basaba con la lectura mucho, de como sentir cosas muy intensas, de sentirme como que es otra de la magia de la música, pero de casi todo, como de sentirte cercano a alguien que no conoces, digamos, es una de las cosas extrañas que sucede. Eso me pasaba con algunos autores, y eso me acuerdo muchos años de quedarme toda la noche leyendo y como sentir cosas realmente intensas o profundas. Quizás ahora no me sucede tanto con la lectura, pero sí me sucede a veces con algunas personas que se genera un vínculo especial, como en algunas conversaciones donde sentís que estás, no sé, como de darle vueltas a una cuestión, o empezar de algo totalmente vago o superficial, como empezar a profundizar y quizás llegar a algo especial o algo propio pero desconocido, algo así, donde he sentido algo similar. ¿Con una persona sola o conversaciones plurales, es decir, con varios? En general, conversaciones de uno a uno creo que funcionan mejor y puedes profundizar más en cosas. Las conversaciones en grupo se divagan un poco, en general. Está bueno igual. Sí. Debo decir que también en algunos momentos de como comunidad grupal, incluso esto, cuando estuvimos planeando el festival y juntándonos con gente de File Agua y demás, hay momentos donde por lo menos he sentido una profunda alegría de conocer a estas personas, digamos. Pero más allá de eso, como de lo que sucede en conjunto, creo que he sentido quizás en algunos de esos momentos esa misma sensación de quisiera que este momento durara mucho, mucho tiempo. Yo acá voy a dar fin a esta gran Perfecto. Charla. Para mí y demás, Frank, muchas gracias. Por favor, un placer. Muchas gracias. No, gracias a vos. La máquina de tejer.

La máquina de tejer.